Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, procesos electorales en diferentes lugares. En Perú, desde luego, este fin de semana. En México, en Roma y también un ejercicio democrático en Suiza importante en este fin de semana. Pero bueno, nos detendremos esta noche en el proceso electoral de Perú y nos detendremos más ampliamente en el proceso electoral de México. Están aquí para hablar de ello dos expertos mexicanos en materia electoral. Eduardo Juchim, gracias Eduardo por estar aquí, bienvenido, periodista y ex consejero electoral de la Ciudad de México en su momento, gracias por estar aquí. Encantado, Carmen. Gracias Eduardo, gracias a Jorge Alcocer, director de la revista Voz y Voto y especialista en temas electorales. Jorge, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. A los dos, gracias. Bueno, les propongo que iniciemos esta charla con el reporte que envía desde Lima, Perú, nuestro colega Carlos Montero, que nos da un panorama de esto que está cardíaco, porque estamos hablando de una contienda realmente cerrada en Perú. Y bueno, ya hablaremos de México también ampliamente. Pero por lo pronto, Carlos Montero, adelante con esto. Buenas noches y bienvenido. Se hizo la noche en Lima y todavía no podemos decirles con certeza quién es el presidente electo. Los últimos cómputos que acaba de dar la Oficina Nacional del Consejo de Electores son los siguientes. PPK 50,28%, Keiko Fujimori 49,72%, computados el 94,2% de las mesas, es una diferencia de un poquito más de medio punto porcentual. Por lo tanto, ante este panorama, los dos candidatos se mostraron muy prudentes durante todo el día de hoy. Estuvieron reunidos en sus centros de campaña, hablando con sus asesores y esperando cuáles son los próximos pasos a seguir. Mientras tanto, en las calles, la gente también interpreta estos resultados, interpreta qué fue lo que le pasó a Keiko Fujimori, que llevó la delantera durante tanto tiempo, durante esta campaña, y de repente se encuentra en estos momentos en un segundo lugar ante un Pedro Pablo Kuczynski que logró repuntar y ya está, muchos lo llaman el virtual candidato. Pero bueno, por el momento estaremos atentos a los resultados. Les habla Carlos Montero desde Lima, Perú. Gracias, Carlos, por este informe. Jorge, Eduardo, bueno, pues sí, efectivamente una contienda cerradísima. Brevemente, un comentario valdría la pena sobre un ejercicio en donde se juega, bueno, desde luego la posibilidad del regreso de un personaje, bueno, de alguien que ya está relacionado con un gobierno como el de Fujimori, siendo primera dama en su momento como hija del el expresidente, y un personaje con alcance también internacional como Kuczynski, que finalmente está en este filito de decisión. Ya vivimos en México 1.5 alguna vez. En efecto. En efecto. ¿Y eso qué significa? Cosas muy fuertes. Sí. Yo creo que lo interesante será ver mañana quién ofrecerá un desayuno con jolgorio, como se acostumbra en Perú en estos trances electorales. Porque quien lo ofrezca, pues será quien quizá tenga ya la definición de su triunfo o no. Porque al ritmo que van los cómputos en Perú, pareciera que quién sabe si esta noche haya una definición. Desde luego el regreso del fujimorismo está allí en la perspectiva, pero además con una circunstancia interesante, que Keiko ya tiene sucesora, Kenji. ¿No? Según se ve, pero luego rápido. se habla de que rápido. Hay pugnas entre ellas. En fin, la K está en la jugada. Primero que se sepa. Primero que sepamos quién ganó. Sí, lo que tenemos enfrente es ese medio punto. Y efectivamente, Carmen, pues de eso los mexicanos ya sabemos. Porque en 2006, en México, nuestra elección presidencial se resolvió por menos de medio punto y las instituciones electorales dieron su veredicto. Ojalá que en Perú, gane quien gane, sea la señora Fujimori, sea el exministro, le den al Perú, digamos, eso que se llama certidumbre, eso que se llama confianza. Y que los peruanos, con ese resultado, puedan seguir conviviendo. Porque no hay peor resultado de una elección que el pleito, que la discordia. Las elecciones nos ayudan a resolver nuestras diferencias. Y que los peruanos, Carmen, encuentren quién ganó. Bueno, pues en eso estamos siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Perú con esta muy, muy reñida elección presidencial en su segunda vuelta. Y bueno, estaremos muy al pendiente para informarle de los detalles. Estamos siguiendo México, desde luego, una jornada electoral la de ayer, una sorpresa, lo que ha resultado para el Partido Acción Nacional, una sacudida para el PRI, 12 gubernaturas en juego, una elección para la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, muy desairada en términos de votantes. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con este tema. Está nuestro colega Rey Rodríguez con un resumen sobre el tema y hablaremos con Eduardo y con Jorge sobre qué pasó en México, qué está pasando en México en materia político-electoral. Volvemos. Pues estamos de regreso con Jorge Alcocer y con Eduardo Juchín para hablar de México, México elecciones 2016. Y bueno, pues interesante se puso sin duda el proceso electoral, la jornada electoral del día de ayer. Les propongo que escuchemos a Rey Rodríguez, que nos presenta los últimos elementos de información sobre lo ocurrido en las últimas horas en México. Te escuchamos, Rey. Adelante. Las cuentas no le salieron del todo al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, al que no le fue nada bien en estos comicios regionales. El oficialismo aspiraba a ganar 9 gubernaturas de las 12 que estuvieron en juego. Sin embargo, en la justa del domingo, perdió en 6 estados, que fueron a parar a manos del PAN. El PRI solo pudo mantener las gubernaturas de Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas y ganar en Sinaloa y Oaxaca. Mientras, el opositor Partido Acción Nacional, que compitió en algunos lugares solo y en otros en coalición con el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, le fue significativamente mejor de lo esperado. Mantiene la gubernatura de Puebla y le arrebató al PRI Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Este último, el más disputado, un estado petrolero, bastión tradicional priista y el tercer proveedor de votos a nivel nacional. La dirigencia panista lo ha considerado como un gran logro para un partido que había estado cayendo en comicios locales desde que perdió el poder en 2012. El izquierdista PRD por sí solo no ganó ninguna gubernatura. Aunque en general, el órgano encargado de los comicios, el Instituto Nacional Electoral, el INE por su sigla, ha calificado la justa de exitosa y señaló que los incidentes fueron menores frente a la inmensa cantidad de casillas, unas 68.000 que operaron, según dijo, con normalidad. Permitieron constatar una vez más que en una democracia el voto sirve para las decisiones políticas. La jornada del día de ayer ratificó que son los ciudadanos con su voto quienes deciden la permanencia de las fuerzas políticas en el poder o en su caso la alternancia. De acuerdo con el INE, en la justa participaron 18 millones de electores de los 37 que estaban habilitados para votar en unos comicios en los que estuvieron en juego más de 1.800 puestos de elección popular. El Movimiento de Regeneración Nacional, Morena por sus siglas, el partido fundado hace 2 años por el ex candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, no tuvo una mala actuación en los comicios. Si bien no ganó ninguna gobernatura, sí consolidó su presencia territorial. Para los expertos, los resultados de esos comicios evidenciaron un cierto descontento social y donde cuestiones como corrupción, violencia y poco crecimiento económico parecen haber pesado en gran medida en las preferencias electorales. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Bueno, pues ahí está México y varias sorpresas electorales, o en conjunto diríamos que si nos atenemos, empecemos por ahí, porque tú decías algo antes de entrar al aire muy importante, empecemos por ahí. Si nos atuviéramos a las encuestas, vaya sorpresa en México, sí. Impresionante. ¿Algo pasó? Sorpresa. ¿Sorpresa total? No lo esperábamos. No. Ninguna encuesta nos anticipó lo de ayer. Había 12 gubernaturas en juego. De esas, el PAN tiene 7, conforme los datos de los resultados preliminares. 7. Y el PRI tiene 5, 7-5, primer marcador. 7 el PAN, 5 el PRI. Ahora, ¿cuál es la calidad de eso? Pues es muy sencillo. De los estados en juego, hoy el PRI gobierna 9 de 12. De esos 9, perdió 6. Eso, más, es un golpazo. De 9 perdió 6. Le quedaron 3. De esos 3, sacó otros 2 que tenía la oposición. ¿Cuáles fueron los otros 2? Oaxaca y Sinaloa. ¿Cuáles son los 3 que conserva? Tlaxcala, Zacatecas e Hidalgo. Pero ¿dónde están los estados en importancia poblacional grandes? Pues son, Carmen, los que gana el PAN. Y el PRI, vaya lío en el que ayer se metió. Y pierde lugares en donde nunca había perdido en la historia. En efecto. Pierde Veracruz, pierde Tamaulipas, pierde Quintana Roo. Quintana Roo. Es un golpe fuerte. Durango. Durango. Bueno, sí. Para agregar un dato. Es un panorama realmente sorpresivo. Yo no me esperaba porque efectivamente no había encuestas que alguna por lo menos apuntara hacia lo que ocurrió realmente a la hora de la votación. Sin duda es un golpe muy fuerte para el PRI, que tiene su explicación en el hecho de la mala valoración que tenían los gobernadores, la mala actuación de los gobernadores, y estoy pensando particularmente en Veracruz, en Chihuahua y en Quintana Roo. Veracruz y Chihuahua con los dos Duartes, con un gobierno muy cuestionado, con represión, con desorden económico, con una suerte de divorcio muy pronunciado con la sociedad. Y Quintana Roo, bueno, que Quintana Roo la verdad es que tiene un gobernador todavía que no sé cómo calificarlo. A veces parecía padecer esquizofrenia, a veces parecía muy autoritario. Yo creo que en esta ocasión vimos muy acusadamente el voto de castigo contra el PRI. Pero castigo, estando de acuerdo con Eduardo, yo pregunto, pues cuando uno castiga, castiga a alguien. Fíjense la regularidad, pero no solamente con el PRI, también con el PRD y con el PAN. Voy a poner el caso y vamos a coincidir seguramente. Gobernadores señalados por corrupción. Veracruz. Chihuahua. Chihuahua. Quintana Roo. Oaxaca. Oaxaca. A ver, si hay voto de castigo. Y esa es una maravilla. Eso me parece muy bueno. El valor del voto en México se recupera. El electorado dice castigo. Castigo al que se corrompió, del partido que sea. Del partido que sea. O al inepto. ¿O por qué habrá perdido Sinaloa, el PRD y el PAN? Bueno, el PRI tenía un elemento todavía quizá con más peso, el hecho de que su personaje más distinguido, su jefe en realidad, el presidente de la República, tiene una evaluación bajísima en todas las encuestas y está su gobierno en un entorno de sospechas fundadas, diría yo, de corrupción en distintos aspectos. Tiene el problema de los 43 de Ayotzinapa, tiene una serie de elementos que para mí el PRI y Manlio Fabio Beltrones en estos procesos electorales remaron a contracorriente. Y es más, yo creo que el desastre pudo ser peor, pero bueno, finalmente logró recuperar. ¿Atribuible a Peña Nieto y a Beltrones? No, yo creo que a pesar de que el presidente tuvo bueno, gobernadores, Peña Nieto y el PRI en general. Pues sí, Pero en un escenario en que el presidente está en esa situación, con gobernadores como los que ha descrito Jorge, me parece que el PRI realmente remó contra corriente. Pero hubo un elemento importante que fue que nadie lo advirtió. En las, lo decíamos hace un momento, en las encuestas no hubo quien dijera que esto podía ocurrir. No, bueno, y en casos particulares, como decías en Chihuahua, que comentabas también antes de entrar, después de la pausa, si quieres, recuperamos ahí, decías, en este caso, a Javier Corral, ni una sola encuesta. Ni una. Ni una. Bueno, en algunas había unas que sí, otras que no, pero en este caso fue categórico. Tampoco. Déjame hacer una pausa y regresamos en ese punto, en un instante. Creo que no solo Chihuahua. Bueno, entramos, Jorge Alcocer, Eduardo Juchime, en la parte final. Sobre encuestas y sorpresas, en el caso de Chihuahua, decías, ni una sola encuesta le dio al Carmen, que está ganando. No, a ver, tenemos varios casos en donde las encuestas previas no nos anticiparon, no nos dijeron estas tendencias. Pero lo peor fue ayer. ¿Con los Porque sondeos? Ayer con, no, con los exit poll. Uh-huh. Con las encuestas a boca de urna. Pues yo ayer a las 11 de la noche, Carmen, decía que el PRI tenía un buen resultado. Y yo, con base en esos resultados de exit poll, decía, el PRI tiene 7, entre ellos Veracruz. Vaya error. Pues el PRI tenía 5... y no estaba Veracruz. Algo pasó con las encuestas y algo vamos a tener, lo propongo como tema aquí en CNN contigo, que nos digan los encuestadores mexicanos qué pasó, porque también en Estados Unidos algo, oye, pues a propósito de Hillary y Sanders, ¿sí?, y de Trump y de lo que pasó, encuestas, demoscopia. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, hablando de Hillary Clinton, por cierto, se traen ahí el jaleo respecto a lo que Bernie Sanders y su equipo dice que no ha conseguido los delegados necesarios para ser candidata todavía y que Así los es. Medios se están adelantando, que este es todo un tema que seguiremos cerca mañana. Y que las encuestas pueden fallar. Y que las encuestas pueden fallar. Evidentemente. Pero bueno, ¿qué más vimos ayer y en estas horas, Eduardo Juchim? Veracruz también fue una cosa muy importante. Claro. Los resultados preliminares empezaron a darle el triunfo en lo marginal a Morena y luego se continuaron los resultados hasta llegar el triunfo de Miguel Ángel Yunes, si nos atenemos a lo preliminar. ¿Me dejas hacerle una pregunta a Juchim? ¿No crees que inflaron un globo? A ver. Puede ser, pero yo creo que más que los resultados... ¿Te refieres a qué? A Cuitláhuac, a Morena. ¿Inflaron un globo? Yo creo que una vez más se equivocaron las encuestas, ¿no? Porque no acertaron en nada, casi. Pero yo... Se dijo que era de tercios ya. Sí. En la parte final se dijo que era de tercios. Claro, porque estaba, y no fue. Resultó muy y ya no fue. Pero más allá de los resultados y de la competencia y del golpe al PRI, del avance al del PAN y de Ricardo Anaya, yo tengo una preocupación. Porque a veces el hecho de los resultados nos hacen perder de vista la calidad de nuestras elecciones. Vamos a eso, porque estamos en la parte final. La calidad de todo esto. ¿Qué dices? En este caso, yo estoy pensando en la presencia del dinero. Corrió el dinero a raudales, más allá de los topes que fija la autoridad, y no sabemos. Y lo peor es que difícilmente llegaremos a saber, porque hay una deficiente fiscalización de parte del Instituto Nacional Electoral. Pero ahí está el dinero de las empresas ilegales por definición, está el dinero de los gobiernos y está el dinero de la delincuencia organizada. Pero y también ahí está tenemos un INE, Juchim. Sí, lleno de atribuciones. Pero eficiente. A ver, seamos equilibrados. Cuesta mucho y eso no debe ser. Pero fíjate, Carmen, Eduardo, en el DF solo faltó una casilla por instalar, una. En los estados... 16, ¿no? En total. 16 en Oaxaca. 14, 15, 16. El INE es eficientísimo en esto de poner casillas. El problema es que llevamos así 20 años haciéndolo, pero donde es necesario avanzar es en las otras cosas, como la fiscalización, el dinero, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde el INE es deficitario, es necesario. Porque le pusimos una tarea imposible de cumplir. ¿Qué, ¿por fiscalizar? A ver, Carmen, a ver. ¿Y qué iba a fiscalizar? A ver, hay que fiscalizar al candidato en Xochitlahuaca, Oaxaca, al regidor que no reportó sus gastos de campaña porque nadie le dio un peso y no gasta un peso. Perdón, no, exageramos. Llegamos a un punto extremo en donde controlarlo todo nos llevó a grandes deficiencias. Difiero. Estamos controlando los cacahuates en lugar de controlar lo importante. Porque no se organiza la fiscalización. Porque quieres controlar los cacahuates. No, señor, esos cacahuates de Xochihuascatla, como sea, se lo tienes que dejar a los órganos locales. Centralizamos. Porque tienes la atribución de delegar. Lo puedes delegar. Y concentrarte tú. No, señor, puedes delegarlo. Tiene la atribución del INE de... Ellos centralizaron. Ah, bueno, sí. Claro. Y ese fue el error. Pero claro, es uno de los errores. El otro es tener como eje los informes de los partidos. Ah, pues ¿por qué? Porque asientan lo que quieren. ¿Cuándo te va a informar el fiscalizado? Claro. Entonces, si te centras en el informe que te rinden candidatos y partidos, estás perdido. Y eso es lo que está haciendo el INE. Entonces, no te encargues de los cacahuates. Vete a lo grande. Bueno, esto tendrá que continuar porque este debate se abre, evidentemente, buenísimo. Es un tema fundamental. 2018. No, pero hagamos antes el debate de aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Hasta 18? digo que nos invites. Claro. Porque ese es el tema. Es el tema de 2018. Bueno, ¿por qué no quedemos emplazados para un segundo programa? Porque quedamos aquí con varias cosas. ¿Qué representa 2016 respecto a 2018? Y 17, Estado de México. Bueno, y Estado de México. Sí, claro. Entonces quedemos emplazados para seguir hablando de esto, que es México electoral después de lo ocurrido en 2016 y lo que falta por venir, porque algunos puede ser que impugnen, ¿no? Ahí va a quedar. Vamos a ver. Algunos están planteando impugnar parte de esta elección que acaba de ocurrir, la jornada electoral ayer. Así que estaremos siguiéndolo muy de cerca para seguir hablando del tema aquí en CNN. Gracias, Eduardo Juchín. Encantado. Como siempre, por estar aquí. Siempre. Gracias, Jorge Alcocer, Carmen, por estar aquí. Un gusto. Y a usted, buenas noches. Que descanse. Hasta mañana.